It's wicked outside. Cuerno largo, se cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror. Y voy fumando un callo de mota dentro de la troca, un humadero. Cuerno largo, se cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror. Y voy fumando un gallo de mota dentro de la troca, un humaderón. Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror. Y voy fumando un gallo de mota dentro de la troca, un humaderón. Dos capuchas, la ropa camuflajeada, puro kamikaze, escuela militarizada, sacando chapulines en semefo y ambulancia, caravanas empotradas, volando el tostón de banda. ¿Qué onda? Van más chapulines pa' la fosa, trucha con la maña, al estilo la cosa nostra. Fuga pa' San Pedro pa' que truene la mojosa, dos pelotas de lavada y relumbra la superona. Muy largo, sé que munición a lo bastardo, me gusta la guerra, el puro chaval ojalado. El puesto que me dieron gana punta de balazos, más de 100 pechedados al frente de mi comando. Manda el Iván, bien montado en un canam, bien blanco someran. No me importa qué dirán, los diamantes me brillan. Tienen tumbas, no podrán, cargo equipo militar y un pericón para inhalar. Chapulín que me topo, chapulín que da pa'l hoyo. Si se arma el caer, un corto me llega el apoyo. Vato cagazón, mejor tumbes ese rollo. Y me río de ellos cuando su morra me follo. Después a la verga con el cuernito rameado. Paso en TRX, de atrás vienen cuatro carros. Los solos que me crían, criado en puros barrios bajos. Y en el jet pa' la navaja cuando se calienta el rancho. Y ando peleando la causa de altos mandos. Firme y en la rueda la gente del calendario. Pónganse bien buzos y andan haciendo sus panchos, que se los lleva a la verga y truenan los rifles de asalto. Dímelo Montana, dile a estos cabrones que la película sigue siendo la misma. Lo que cambiaron son los protagonistas. Y arriba la bandera con los santos. Y puros corridos zumbados con los santos. A capela, nomás la dejo caer. Si me miran en un Hellcat o en un Porsche GT3, wey, sash. Porque cargo peso y más, y uno que otro blindado, pero eso los traigo atrás. Capitanes, con rango de generales, y en la bolsa guardalos, y por si salen planes. Teléfono encriptado y un paletón más señales. Fusiles largos, cortos, los plebes ya se la saben. Mira el radio, anillos asegurados, topando de civiles con la guardia y los soldados. Comandos en las duras, levantando y fusilando. Que me quiere el gobierno, pero no se les ha dado. Largos, parque y munición a lo bastardo. Me gusta la guerra y puro chaval ojalado. El puesto que me dieron gane a punta de vergazo. Más de 100 empecherados al frente de y mi pues comando. Y pues como vergas ven que en caliente yo les brinco. Salgo encapuchado en los videos del C5. Pues qué onda, ahora es Maserati, antes Honda. Parque ilimitado como en Warzone les peleo pues varias tácticas. De alguien que ya es muy inventado. Y nomás para que sepan, trae Sonora controlado. Pura historia de años, lean en la biblioteca. Los guerreros que mandan traen a full a sangre seca. Pues a huevo mi apa, tengo a toda una cuadrilla. Con las carrilleras bien terciadas al estilo Pancho Villa. Sáquense a la verga que tengo un pocho de huevos. Puro rifle ruso, puro aparatito nuevo. Y que unos cuernos largos, que carga toda la plebada. Pelotas de bombón y mota de la recetada. Se mueven en Cheyennes con la empresa rotulada. Con máscaras del guasón o con capuchas de calacas. Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror. Y voy fumando un gallo de mota dentro de la troca, un humadero. Cuernos largos se cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror. Y voy fumando un gallo de mota dentro de la troca, un humadero. Jalapeño, mi viejo.